hay un bloque ahí en la página principal definido como género, con un color lila o algún color parecido. La última nota publicada es la referencia justamente a esto que estamos conversando. Comienza una nueva investigación por el femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa. La anterior hace referencia a una cosa que comienza este sábado, que es la Escuela Popular de Género Cecilia Gisela Basaldúa. Sí, este sábado van a comenzar los talleres en el marco de la escuela que, bueno, lleva su nombre también en memoria de Cecilia. Y para invitarles también pueden contactarse con, ahí en la nota está el flyer con el teléfono y el correo que hay de la escuela. Quien quiere inscribirse, se van a estar haciendo a lo largo de estos 8 encuentros distintos talleres que tienen que ver con roles, mandatos del patriarcado, autodefensa, el abuso sexual en las infancias, género y diversidades, ¿no? Distintos talleres que también nos invitan a reflexionar de manera conjunta y a problematizar estos sentidos comunes, ¿no? Tan comunes que en este último tiempo también tuvimos causas muy mediáticas, ¿no? Donde siento que los medios se pusieron bastante amarillistas en relación a algunas, en particular que tienen que ver con las niñeces, ¿no? Con el caso de Lucio en La Pampa, con el caso de los jóvenes de Fernando Báez Sosa, ¿no? Cómo los medios abordan eso, y hemos escuchado algunos comentarios, ¿no? Frecuentes que la verdad es como para problematizarlos, ¿no? Alertan como de alguna manera emerge cierto odio también. Entonces la apuesta también de estos talleres tiene que ver con trabajar determinados sentidos también y estereotipos para poder reflexionar entre todos, ¿no? Y poder tener también una mirada más profunda sobre las cosas que suceden, sobre las violencias hacia las mujeres disidencias y hacia las infancias, que también está tan solapado, ¿no? Ese tema. Así que bueno, las invitamos, los invitamos, les invitamos a compartir estas instancias y decirles que bueno, este sábado van a estar los papás, el papá y la mamá de Cecilia y la abogada, compartiendo este primer encuentro que bueno, va a tener, ¿no? Como toda una instancia también en la memoria de Cecilia. Una de las cosas que siempre surgen a partir de estos talleres es para quiénes son los talleres, ¿no? Y uno dice, ah, no, porque a mí no me pasa, ¿no? Eso es una expresión que solemos escuchar muy seguido. Yo no sufro violencia de género, es una de las expresiones que se suele escuchar. ¿Para quiénes están pensados estos talleres? ¿Quiénes pueden participar y qué sentido tiene participar? Sí, está buenísimo eso que decís, Agus, porque la verdad que a veces no es un trabajo también que implica pensarnos que a todos nos atraviesan las violencias, ¿no? En nuestras mismas cotidianidades. Es abierto a todo público a partir de los 14 años y también decirles que va a haber un espacio de trabajo y reflexión con las niñeces que vengan acompañando a esos adultos. Hay compañeras que también van a estar trabajando en talleres en paralelo. Uh-huh. Así que va a estar muy bueno porque se va a trabajar con los contenidos de la ESI, ¿no? Siempre desde lo lúdico, desde ese lugar, pero apostando a pensar en esas niñeces y adolescencias también, ¿no? Que muchas veces, como les decía, parece como que son noticia cuando vemos como un hecho aberrante, ¿no? Que llega como a lo máximo, pero en el mientras tanto, ¿cómo estamos mirando también esas niñeces como adultos, como adultas? Y bueno, por eso esto de pensarnos todos atravesados, ¿no? Por esta cotidianidad, y les traía estos ejemplos tan mediáticos, porque ahí vimos, me pareció como muy claro, ¿no? En este último mes, en estas dos causas, cómo toda la sociedad sale y de alguna manera ahí sí se siente parte. Pero después para otras cosas que son parte de lo mismo, no, ¿no? ¿Cómo no lo vemos eso? Bueno, lo interesante también de darse ese espacio, de generar este punto de encuentro, es para poder frenar un poquito esas maquinarias de discursos que se repiten y repiten cuando estalla en la plana de un diario o en los canales de televisión, y poder empezar a reflexionar a partir de construir nuevos diálogos, porque también pensar en para quienes puede estar dirigido, nos encontramos también así como desde el lugar de para a mí no me interpela, yo no lo necesito, no soy machista y fin de la discusión. No le pegué a nadie, ¿no? Que es una expresión no le pegué, como si yo no le pego a mi pareja. Yo no le pego a nadie. Bueno, muchas veces ante esas devoluciones también nos quedamos sin palabras quienes buscamos generar más diálogo. Entonces, encontrarse y reflexionar sobre esto también es ampliar un poco la mirada, incluyendo esas voces de yo no le pego a nadie, para poder invitarlos a esta reflexión también. Entonces, incluso para quienes venimos haciendo todas las tareas o los cursos de la y Micaela, etcétera, digo, uh-huh. También es importante avanzar y encontrarse y profundizar. Sí, tal cual. Es así porque tenemos muy naturalizadas ciertas cosas, ¿no? Por y eso nos, cuando claro, nos quedamos desencontrados con el otro uh-huh. también, ¿no? Sí, sí. Por eso pensamos en esto del patriarcado como un sistema, ¿no? Que nos atraviesa en todos los aspectos de la vida y que se refuerza en determinadas instituciones. Entonces, esos sentidos tan que de repente discriminan, que son violentos, que construyen odio, ¿no? Que se pide, ¿no? por más violencia, en realidad al final el mensaje termina siendo más violencia, ¿no? Bueno, repitamos entonces la invitación, compartimos los datos con precisión este sábado 18 de febrero a las 3 de la tarde en Irigoyen. No, va a ser, perdón, a partir de las 5. Ah, esto cambiamos una, el horario una por el calor. En la gacetilla. Sí. A las 5 de la tarde en Irigoyen 868, esta dirección es la del espacio comunitario Merendarte en el barrio del Zapato, aquí en Capilla del Monte. Pueden acercarse personas de otras localidades, lo menciono también para la audiencia de Villa Yardino, y en toda esta organización están participando en la invitación el Centro de Protección Familiar de La Falda, el CEPROFA, el Movimiento Plurinacional Disidente y Feminista de Capilla del Monte, la Cooperativa Viaraba, nuestra cooperativa, y el Movimiento Popular La Dignidad. Pueden contactarse, pueden pedir más información al mail Escuela de Género Cecilia Gisela Basaldúa, @hotmail.com. Están los contactos también de Karina Lucero, de Ivana, de Ayelén. Pueden comunicarse con la radio y podemos facilitar estos números si tienen interés. Y además tengan presente que se pueden incorporar en cualquier otro momento. Van a ser 8 encuentros, tiene una programación definida, es todo un programa de actividades, pero pueden ir incorporándose también en la medida de sus posibilidades. Sí, van a ser todos los sábados seguiditos. Vamos a arrancar con roles y estereotipos de géneros del sistema patriarcal, pero en cada encuentro vamos a ir comentando también sobre qué vamos a trabajar para, bueno, si alguien quiere sumarse ahí, también es bienvenido. Y está bueno que se comuniquen porque hay como un formulario para cargar sus datos que nos viene bien también como para tener una idea de cuántos somos. Claro, bien. Bueno, Euge, muchas gracias por este momento y por traer toda esta información y esta mirada, y también por hacer que la memoria de Cecilia rompa con este olvido y colabore también en hacer posible un mundo mejor en nuestra comunidad. Gracias.